creo que en el 2007, 2006, capaz por ahí. Se llama El tercero de la foto y tiene un significado político muy interesante. El tercero de la foto, en este caso, siendo Aznar, que junto con Blair y Bush decidió ir a la guerra de Irak. Bueno, no estamos hablando de buenos tipos, ¿no? No, no, para nada, para nada. Son muy críticos y en España, en particular en esa época donde yo estuve y muchísima gente se estuvo manifestando, Aznar era un payaso, o sea, no solo por esto, pero por otros, muchos otros motivos, pero definitivamente esto fue de lo más criminal que hizo, fue empujar a España hacia la guerra de Irak sin que nadie en el país lo quisiera. Nosotros tampoco lo queremos hoy aquí, pero Escape sí nos pone la música de Sabina, un tema tranqui, sí. Vamos a un tema no muy tranqui. La tercera foto, ¿se llama? El tercero de la foto. El tercero de la foto, Escape, de Madrid, por la otra oreja. Ese de la foto, dime tú quién coño es. Al lado de esos mierdas que se reparten el pastel. Defiende con vehemencia al yanqui y al inglés. Hay que ser memo, tener ansia de poder. El mundo se pregunta, pero ese quién es. Ay, mi españolito, ¿por qué le das tu bendición? A esos dos cretinos también quieres tu porción. Te puede comprender. Andas perdido en una peli de Buñuel. El mundo se pregunta, ¿pero ese quién es? Nos cogemos las manos como buenos tiranos, sonreímos sin más. Nos cogemos los palos mientras nos masturbamos, saqueamos Irak. Nos cogemos las manos como buenos tiranos, sonreímos sin más. Nos cogemos los palos mientras nos masturbamos, saqueamos Irak. Se te llena la boca al hablar de tu nación. Pero te hiciste el sordo cuando se manifestó. No queremos guerras ni eres de cartón. No. Ni mucho menos en la calle servidor. Que no. Prostituta del imperio, un triste bufón. Nos cogemos las manos como buenos tiranos, sonreímos sin más. Nos cogemos las balas mientras nos masturbamos, saqueamos Irak. Nos cogemos las manos como buenos tiranos, sonreímos estás escuchando En la Otra Oreja. Y volvemos a esta otra oreja, las versiones sonoras de Madrid con Alex desde Chiapas. Y saludamos a muchos oyentes que están conectados en este momento. Andrea, al Centro de Medios Libres, que nos saluda por, no sé si por más de 100 programas o por los 2 años, no sabemos. Está escuchando también Miguel, Marga, Alejandra, desde Chiapas, ¿no? Desde aquí, de San Cristóbal. Hay muchos oyentes conectados en este momento. Seguimos con La Otra Oreja de Madrid, con Alex, de Sabina Escape. Y ahora, ¿a dónde vamos? Pues nos vamos a pasar a La Cabra Mecánica. Es un grupo de rock, blues, así, un poco punk. Ya es un grupo un poco más moderno, no tanto como Sabina, ¿no? Pero ya estamos entrando en lo que era la música española, que pues mucho de rock, de metal, de pues música más agresiva, ¿no? Recuerdo en algún momento aquí en Chiapas, en Comunidad Zapatista, con algunos de los integrantes de La Cabra Mecánica. Gente muy interesante. ¿Y cuál es la propuesta musical de ellos? Pues una canción que se llama Canción Protesta. Canción Protesta, también para Trisa, para Antonio, para Bárbara, escuchando desde algún lugar de Buenos Aires, por La Otra Oreja. La mano de la que comes. Con lo mismo que me tiene pillado por los cojones. Así llegamos reivindicando mientras se engorda nuestra cuenta en el banco. Power. Ciegos, sordos, mudos y divididos. El extranjero, planeta de simios. Ecualización, transgresión, turrón, camión, corazón de melón. Ecualización, transgresión, turrón, camión, corazón de melón. El pestalco y trip hop. ¿Dónde viene tu planeta, tu país, autonomía, ciudad, barrio, calle? ¿Cuál es tu bandera? Patriotismo, futbolero, todos marcados a fuego como dóciles corderos. Con el logotipo de una marca de ropa deportiva, que ahora además les ofrece esta canción. ¡Qué movida! ¡Recopilación! A los gays están mejor vistos. Alguien se ha percibido de su creciente poder adquisitivo. Mis amigas hartas de tanto borracho impertinente van a ponerse cachondas a los bares de ambiente. Así sigamos reivindicando mientras se engorda nuestra cuenta en el banco. ¡Power! Ciegos, sordos, mudos y divididos en este engreído planeta de simios. Ecualización, transgresión, turrón, camión, corazón de melón. Ecualización, transgresión, turrón, camión, corazón de melón. Subvención. Ecualización, transgresión, turrón, camión, corazón de melón. Ecualización, transgresión, turrón, camión, corazón de melón. Empezó con Rip Hop. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Se puso impresionante La Otra Oreja madrileña con La Cabra Mecánica, aquí presentada por Alex de Madrid, pero en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en el estudio clandestino Matrix, aquí haciendo La Otra Oreja. Seguimos musicalmente con quién. Los chicos de Maíz. Los chicos de Maíz de Madrid. ¿Por qué se llaman así? Pues es un grupo de rap político Honestamente, ¿por qué se llaman de maíz? No lo sé, pero supongo que tendrá algo que ver con sus inclinaciones políticas, como el maíz ha sido un tema de discusión, ¿no? Político y tal, pues capaz por eso se llamaron así, no lo sé. Pero sí se están haciendo mucho de moda últimamente y tiene muchas canciones de actualidad española, ¿verdad? Seguramente Alda tampoco lo hubiera explicado mejor. Vamos al tema. Muy bien. Ahí está, por la otra oreja de Madrid. Para mi gente, como Allende, venceremos. Tengo la rabia de 100.000 estudiantes helenos. Escupo veneno, hago pleno, piso firme el terreno. Blasfemo, mezclo alcohol y ibuprofeno. Jodo tus baremos, conduzco sin frenos. Esta locomotora, tú quieres vivir en los estates y yo en Pandora. Clase trabajadora, heridas, cicatrices. La lucha necesita de estrategia, no de bíceps. Fuerzas motrices, de mis raíces no reniego. En mi funeral sonará seguro el himno de riego. Tuyo como Diego, estreno, subimos el mercurio. Jódete, estamos buenos como Pilar Rubio. Sonata, en el templo del tigre tenemos una bala de plata para Esperanza Aguirre. Mensaje vacile, no creo en deidades. Me cago en la Semana Santa, el obispo y los cofrades. ¿Qué es lo que falla, mami? Cada vez que saco un tema nuevo la VT monta una mani. La globalización burguesa, es que empresarios sin moral follen niñas tailandesas. Anuncios de compresas, sopa sobre Endesa. Aspirantes a princesa, lo siento nena, no busco el estrellato, pero fui portada en ABC y sinceramente salí guapo. Rita Barberá, deficiente mental, desalojó el cabañal con métodos de la Gestapo. Playas de cemento, aspirantes a metrosexual, venden su alma por contrato. Si muere Fraga, brindaré con cava. La copella habló de mí, la ser más vale que lo haga. Falange no me traga, tampoco los capapasta. Y estoy en el punto de mira de Varela y Marlaska. Yo lucho, tú te arrastras, tú por la pasta. Yo en proceso como Kafka, rapero de casta, como tal y cual. Y yo paso del flashy, paso del gangsta, egocentrista, iconoclasta. Desato la histeria, el alcalde de Vic merece ser deportado a Siberia. Hijo de la periferia, de la precariedad. Tú escupes putas y gueto, yo escupo realidad. Contra la crisis no quedan más cojones. Los chicos del maíz a la selección. Mercenarios, periodistas, anticapitalistas. Con tanta crisis no quedan más cojones. Los chicos del maíz a las elecciones. Es necesario que el pueblo resista a anticapitalistas. Solo muerto me quitarán el arma como a gesto. Mi arma es mi palabra y esta rabia y sentimiento. Después de esto es cierto, puedes morir o te va a costar dormir más que a María San Gil. Como Johnny cogí mi fusil contra políticos maderos corruptos de este país. No estoy feliz porque Taplana lo deja. Estaré feliz el día que lo vea entre rejas. Es deprimente, la corrupción funciona en Occidente. Por eso Fabricams aún son presidentes. Por eso dicen que Valencia ha mejorado. Sí, claro, para el visitante adinerado. Pregunta lo bonita que está Valencia a los que les niegan la ley de dependencia. Pregunta a las víctimas del metro, porque cero responsables a pesar de trenes obsoletos. Pregunta a los que estudian en barracones si la Fórmula 1 les trajo nuevas sensaciones. Pero hoy yo tengo el arma y ellos cavan. Quiero ver la tumba de Rita diseñada por Calatrava. El fin de mes me acaba y sigo sin vivienda. Soluciones que dan, no hay quien las comprenda. Pisos de 30 metros, vaya cara. Si tenía más metros hasta el culo de Ortega Lara. Y claro que hay presos políticos cubanos. Son 5 y están en suelo americano. La prensa, sí, que siga con su circo. Viva Fidel y libertad para los 5. Y es triste que un Nobel de la ciencia diga que la raza negra tiene menos inteligencia. Lo mismo en Taplana su estudio basado, que pierde inteligencia conforme gana bronceado. Otro poli la ha palmado y no esperen que llore. Que a los que caen de los andamios no les rinden honores. No quiero lágrimas ni flores, hoy me despido. El 20N me inmolo en el Valle de los Caídos. Con tanta crisis no quedan más cojones. Los chicos del maíz a las elecciones. Mercenarios, periodistas, anticapitalistas. Con tanta crisis no quedan más cojones. Los chicos del maíz a las elecciones. Es necesario que el pueblo resista a anticapitalistas. Yeah! Estás escuchando Por la Otra Oreja.